Po, ¿podés dejar ese celular quieto? Es que estoy bajando un rintón y mensajeando a aquella. Vos, enfermo, entendelo una vez. Hace 6 meses. Apertura en reparación. Disculpe las molestias. No es lo que parece. Hoy, en Leyendo la Wikipedia, John Fruciante. La música de Red Hot Chili Peppers arrancando este No es lo que parece, día 6 de octubre estamos, ¿no? Así es, 6 de octubre. Arrancamos escuchando un tema que lo tenía acá y ahora ya no lo tengo más, pero ahora lo volví a tener. El tema fue el primer corte de difusión del primer álbum de los Red Hot Chili Peppers del año 1984. Este álbum se llamó, como ellos mismos, Red Hot Chili Peppers, no como ellos mismos, ¿no? Y el tema se llamaba... ¿Cómo se llamaba? True Men Don't Kill Coyotes. Que traducido al español vendría siendo algo como Los hombres verdaderos no matan coyotes. Algo que no es muy común por estos lados, encontrarse con coyotes. No, el único coyote que conozco es el que, ¿no? El que persigue a... Al correcamino. Al correcamino. Y por otra parte, ¿por qué matarlo si siendo tan tonto, ¿no? Él como que se mata solo con sus trucos de acme, ¿no? Pobre, bueno, no lo subestimen. Creo que el último capítulo fue que lo atrapó o algo de eso. Hubo algo, ¿no? Como sí, una especie no de... entendí mucho igual. De intento que el coyote atrapara el correcamino, una votación ahí. Si la gente quería que realmente... ¿Vos qué hubiese votado? Yo, sí, yo siempre quise verlo muerto. Hola, Chu. Hola, Chu. Acabamos de prender la cámara y encontramos al Chu saludando así. ¿Cómo estás, Chu? ¿Cómo están? ¿Andás bien? ¿Estabas probando la cámara? ¿Estabas haciendo no, algún gesto? Vi que se me prendió la lucecita acá de ah, aire, entonces aproveché a saludar. Ahí está, justito. Te agarramos el toque de simpatía. Este... ¿Te gustan los Red Hot, este, Chu? Me gustan, sí. Esto que estábamos escuchando era del primer disco, dijiste. Primer disco, el año 1984. Te digo que me gustaba bastante, estaba más bueno eso. O sea, como que te gustaban los comienzos. No lo conocía, para empezar. Eso no lo conocía, pero me gustó pila. Los comienzos, y bueno, y hasta hace poco escuchábamos un disco que era bastante viejo, que era creo que el 2005, y todavía seguía sonando. Sacaron hace no mucho un disco. Hacía un tiempo que no sacaba nada. Pero bueno, en realidad vamos a hablar de los Red Hot, pero también vamos a hablar de John Frusciante. Porque es uno de los guitarristas de Red Hot Chili Peppers. ¿Sí? Exactamente. ¿O no? Sí, eso. Capaz eso. Que yo vine hoy mal y no, no es el guitarrista que... O sea, todo esto empezó por un capricho así de nuestro amigo Fernando, el Chueco. Así como un día dijo, tengo muchas ganas de hacer un especial sobre la película Into the Wild. Y lo hizo. Con Eddie Vedder, el bajista de Nirvana. Esta vez dijo, estoy muy encachilado con hacer un especial sobre John Frusciante, guitarrista de los Red Hot Chili Peppers. Pero nos vamos a quedar con las ganas de saber por qué no quería hacer eso. Porque no vine todavía. O por lo menos lo vamos a mantener en un secreto hasta que aparezca. Hasta que aparezca. Esta banda se creó en Los Ángeles, California, en el año 83. O sea, surgió después de un movimiento post-grunge, dice la señora... La Wiki. Info, ¿no? La Wiki. Wikipedia. Y está integrada por John Frusciante en guitarras, Michael Flea Balsari, qué lindo apellido, y el guitarrista Chad Smith. Y el cantante es Anthony Kiedis. Yo tengo info para darle el gusto al señor Fernando sobre John Frusciante, más bien. Que nació el 5 de marzo de 1970 en Nueva York y empezó a tocar la guitarra a los 7 años. Pero al ratito nada más dejó de tocar porque dijo que si no podía tocar con los ídolos que él tenía, no tocaba. ¿Quiénes eran sus ídolos en este momento? En ese momento le gustaban mucho los Sex Pistols y se aprendió uno de los temas de los Sex, que era Nevermind de Bollocks, ¿puede ser? Sí, exactamente. Para mostrarle al padre cuánto quería tocar la guitarra. Y el padre ahí le dijo, mocoso... Pumba, vaya a laburar, sí, busques un trabajo en serio en vez de agarrar la guitarrita, de la ¿no? La clásica, que no quiere que te dediques a la música y que estudies. ¿Cuánta bueno, razón tenía el padre? No mucha. Ninguna. Porque luego se convirtió fan de los Red Hot. Cuando tenía 16 años, vio por primera vez a la banda tocando en directo y inmediatamente se convirtió en el fan número uno, aprendiéndose todas las partes de guitarra de su idolatrado Hillel Slovak, que era el guitarrista original de la banda. Que ya está tocando en un mejor lugar, ¿no? Ahora cambió la guitarra por el arpa, ¿no? Sí, se fue a tocar el arpa el 27 de junio de 1998, después de una sobredosis de heroína. Como todos los músicos, ¿no? Murió a los 27 años. Y, sí, y sobredosis de heroína, y después se fue a tocar el arpa. Y se fue a tocar el arpa. Es la siguiente función que les toca después de todo esto. Claro, sí. Bueno, y tengo un montón de cosas acá, de que grabó muchos discos como solista. Estuvo en los Red Hot hasta el 92 y se fue de la banda porque, bueno, no le cabía el éxito que tenían. Supuestamente en ese momento era demasiado para él. Él quería tocar en bares chicos, clubes, como había conocido a los Red Hot, y no le daba eso de hacer giras por el mundo y sacar discos y ser muy exitosos. Y se fue de la banda. Hizo la gran Mateo Moreno. Ahí va. No te va a gustar y el chamaco, está, dijo. Ahí está. O sea... No, esto, mucho estadio, mucha cosa, mucha gente, no, ahora me voy a dedicar a otra cosa, bajaron el perfil y arrancó. Pero ahí se fue, dijo, esto no es para mí, mucha estrella, mucha cosa, y los compañeros le dijeron, ¿y qué le vamos a decir a los fans? ¿Por qué te vas? Y él dijo, díganle que me volví loco. No. En el año 1992, y bueno, y ahí es que se encierra realmente a consumir bastante heroína, cocaína, alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. A llevar una vida sana, digamos. Ahí está, llevar una vida sana que la lleva por casi 5 o 6 años hasta el 98, que vuelve a los Red Hot hasta la fecha de hoy. Sigue siendo su guitarrista. Cuando le volvieron a proponer de decir, bueno, volvete a los Red Hot, vení, dale, que no sé qué, llorando como una mariconcita, dijo, nada me haría más feliz. Nada me haría más feliz que qué. Que volver. Que estar integrando esta maravillosa banda de los Red Hot. Exitosísima y haciendo estadios y recorriendo el mundo y etcétera, etcétera. Ya no le iba al club chiquito y eso. ¿Lo qué? Había que pagar la heroína. Había que pagar la heroína. No, sí, supuestamente yo tenía la versión de un préstamo que había pedido en FUCAC y estaba complicado, no estaba llegando a fin de mes. Y tuvo que volver por eso, ¿no? Para poder recuperar ese. Había que pagar el préstamo. Para poder pagar ese préstamo se le había complicado con Del Grossi y ya lo estaba yendo a apretar a la casa. Está bien, muchos se deben de hacer lo mismo. Y bueno, tengo acá como... Te voy a decir cuántos discos como solista hizo, porque es una carrera paralela, no solo con los Red Hot, sino que sacó discos como solista. Tengo 1, 2, 3, 4, perdón que lo cuento en vivo, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 discos tengo yo editados en paralelo con Red Hot Chili Peppers. Así que plata hizo para pagar el préstamo. Sí, 11 discos. Eso como que era otra la razón por la cual quería volver. Y vamos a escuchar algo, entonces, ya que estamos hablando tanto de este señor. Dale. John Frusciante. Es un tema de su disco Curtains, que traducido al español sería Cortinas, que es un disco del año 2005, que se llama The Past Results, que traducido al español sería El Pasado Retrocede. A ver. 1, 2, 3, 4. Escuchamos la música de John Frusciante, El Pasado Retrocede, que le vamos a decir por qué lo estamos escuchando, y no lo voy a decir yo, sino lo va a decir Nando. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, Nando, al programa. ¿Por qué lo estamos escuchando? Y bueno, porque es un artista como pocos quedan en la historia, ¿no? Puede ser que a ustedes no les guste, ¿no? No, yo hasta lo... Nadie dijo que nos gustó, ¿eh? Estábamos compartiendo. Pero no, pero es muy lento, ¿no? Para ustedes es muy lento. Sí, somos más del punk rock, digamos, ¿no? Claro, somos el hard rock. Pero vos, ¿por qué querías escuchar a Frusciante? Que estábamos habíamos contado no, que así como me gusta, vez... me parece algo distinto a lo que venimos acostumbrando. Y bueno, era un poco eso, ¿no? Y aparte que por ahí siempre se escuchan bandas más compuestas, populares. Y esto es algo que hace este artista, que lo hace como más entre casa, ¿no? O sea, no es lo que puede hacer alguien acá entre casa, ¿no? Porque tiene, claro, un gran estudio que lo tiene acá una banda popular de acá. No, yo entre casa de él. Era... Depende lo que estábamos hablando. Casa. Claro, estábamos hablando de eso, que era un artista, se ve que entre casa, que había pedido un préstamo justamente para eso, era que había, claro, pedido el préstamo FUCAC para poder armar su estudito y poder largarse como solista. Era eso, entonces. John Frusciante quería tener una banda. No le daba la plata. Tanto ni Pasó por acá. Me pidió, me hizo caso. Ahora... ¿Sos vos, Marcos? Tiene un estudio. Casualmente veníamos con Marcos. Ah, tenemos... Bienvenido, Marcos, al programa también. Casualmente veníamos con Marcos en el mismo vehículo. Veníamos en el ómnibus, sí, pero yo venía durmiendo. A lo cual... pasa Nando para el lado mío y no se dio cuenta que era yo. Entonces me empezó, estuvo tipo 20 minutos de viaje mirándome. Le tiraba aire para atrás, pero... ¿Soplándole la nuca? Exactamente. Y ni idea. ¡Qué lindo! ¡Nada! ¡Qué lindo! Y no te diste cuenta. Accidente en Rivera, frente al zoológico. Sí. Brutal. Muertos. La crónica. Ahora, te digo, pues se desvió el ómnibus. Ah. Sí. Exactamente. Se desvió y ahí cuando me despierto, andame, ¡epa! Y esto... Me doy vuelta y veo a Nando sentado atrás mío. ¿Cómo andás tanto tiempo? ¿Yo? Nosotros no teníamos que hacer un programa de radio, dijeron y vinieron. Dije, ¿para dónde vas? Para la radio, yo también. Dale, te acompaño. ¿A dónde estás yendo? No, al programa. Ah, vamos juntos. Y lo que veníamos diciendo, ¿no? Que, sí. Que estábamos hablando de Fruciante, que, sí. Que en sí él se dedica, ¿no? A manejar ómnibus. También, pero a tocar la guitarra, ¿no? A la guitarrista. Guitarrista. Y está en el puesto 18 de los 100 mejores guitarristas de toda la historia, ¿puede ser? Ahí está, ahí traje la lista. Está después de Jack White, The White Stripper. Stripe. De los White Stripes. Sí. White Stripes. Y después de él lo sigue Richard Thompson. Richard Thompson. ¿El que vos me dijiste, Django? No, no apareció. Django Reinhardt. ¿Y el Toto Méndez? El de... Tampoco. No entra el ahí. Cuarteto Zitarrosa, no. No. Lista que, no. Que encabeza no. Jimi Hendrix, ¿no? Y tampoco está el de la 424. Ah, ¿cómo se llama? Ah, ¿cómo era el peludo que te mandaba uno solo? Te estaban sacando la tumbadora y te mandaba un solo de Joe Satriani. Sí. En el medio del tema. Que para a demostrar andar. Que él sabía claro. Tocar guitarra. No, no tengo ninguno dentro de Glossier, no tengo ninguno en español. Pero bueno, yo tenía algunas curiosidades de Ah, Johncito. Me encantan las curiosidades, a ver, de John Frusciante. Tengo una por acá que dice, tiene los brazos marcados por no saber inyectarse heroína e incluso estuvo a punto de perderlos por una infección. Niños, aprendan en su casa. Si se van a picar, háganlo con alguien que sepa. Tomen cursos antes. Supervisación de un adulto. Tiene tatuajes también que tapan de quemaduras que se hizo mientras se drogaba, ya que se dormía con los cigarros prendidos, por lo que a veces se quemaba solo los brazos. Pero en una ocasión se desató un incendio que casi acaba con su vida y deformó todos los tatuajes que tiene en los brazos. Pau, me está deprimiendo un poco el tipo. Tengo otro por acá que dice que es fanático de Leonardo da Vinci y de Jimi Hendrix, que estuvo a punto de morir también porque solo tenía limpio un 12% de su sangre, que no tiene carnet de conducir y que tiene una grabación. Porque eso no. Gracias a Dios que no maneja. Y que fue rechazado en un casting que hizo para ingresar a la banda de Frank Zappa antes de pertenecer a los Red Hot y que durante su adolescencia pensaba que era bisexual. Y tengo otra por acá que dice que... Ese es el verso más grande para ganarte las mejores minas. Bueno, no sé hasta qué punto. Sí. Tengo otro por acá que dice que tiene dientes postizos y... Y sí, con toda la jamón que se metió adentro, pero digo... No, eso no lo digo. Bueno, pero lo saqué de información. Él es fanático de los Red Hot y es Frankenstein. Pero mirate esta, que estuvo un tiempo de vida sin bueno tener práctica sexual, producto de sus inicios en la vida espiritual que hizo cuando empezó a dejar las drogas. Tenía novia pero no practicaban sexo. Claro, eso y que con todo lo que se había metido adentro ya no le funcionaba nada, ¿no? Claro, ya no había quien parara ni con nada. Tipo volaba. Aparte, imagínate. Vos dejarlo bien parado. Nosotros no lo estamos diciendo de malo, simplemente no, para dar la información. No, tampoco digo... sobre toda su vida, sé que... Imagínate, se saca la ropa, te saca todos los brazos picados, el cuerpo todo quemado, tatuajes todos corridos, digo, me parece la libido te la deja un poco... Hay gusto para todo, ¿no? Te tenés que mentalizar, está, John Frusciante, todo bien. Aparte tiene nada más que 29 años. Sí. ¿Estás jodiendo? Sí, claro. En serio, nació en el 1970, el 5 de marzo, el signo de Piscis. Este le hizo caso a James Dean. Vive rápido, morí joven y deja un buen cadáver. Que no va a ser el caso de este señor. Igual creo que superó de fallecer a los 27. A los 27 con la edad trágica de todos los rockeros que mueren, no, que murió Johnny Joplin, que habíamos hablado todavía. Y Rodrigo. Y Gilda, no sé cuánto tenía. Y tenía 27 también. Bueno, vos querés agregar algo más de no, la vida creo de que ya han dicho todo, ¿no? ¿Sos escuchar John Frusciante en tu casa? Sí. ¿En algún momento en particular o poner por poner? ¿O solo no. Cuando te picás con heroína? Eso ya lo dejé, pero bueno, en momentos que estoy solo, para cocinar. Que la vida es como que me pelea. Cuando que la vida se me cae y que busco algo más. Y ahí escucho a John. Cuando te inyectás la marihuana y fumás la cocaína, ¿sos de escuchar a Frusciante? Sí. Lo tengo que admitir. Sí. Es como que... como te decía Marcos acá, cuando estás cocinando. Cuando estoy cocinando, no. Cuando voy al baño. Bueno, arrancó el señor escatológico. O sea, déjalo por ahí porque no, se puede venir. En las noches, por ejemplo, en las noches, cuando uno está hablando un poco más en serio, cuando uno está tranquilo. Acompañado de una copa, un cigarrillo, claro, quizás. Totalmente. Un porro de marihuana. También. No necesariamente, ¿no? No necesito consumir drogas para escuchar, pero. Es en esos momentos de tranquilidad, es como que te aislas un poco del mundo y este tipo de música es como que te lleva, ¿no? A veces, ¿sabes con qué tipo de música me pasa eso? Con el reggae. No, fuera de joda. Es como esa cosa. Para las mismas cosas. Que no me jode escucharlo. O sea, de repente estoy charlando y está sonando, no sé, Bob Marley o lo que sea de fondo, no, tipo, no me molesta. Pero de repente me pones otro tipo de música y ya quizás le presto como mucho más atención a la música y me pierdo de lo que estoy haciendo en ese momento. Pero si estás como el reggae sonando de fondo, viste, estás comiendo, vas a un boliche que tenés como esa música funcional, me pones una electrónica más de 5 minutos, me dan ganas de tirarle el cuchillo a que pone música. No, pero esto creo que tampoco molesta. No. No, ahí va, no jode. Tengo algo por acá que sería la actualidad de John. Publicó el 20 de enero de este año un disco que se llama, a ver si alguien lo quiere pronunciar, The Empyrean. Exactamente. El 20 de enero del 2009. Ahí va. Que además, según las declaraciones del propio artista, no promocionará en concierto este disco, puesto que quiere enfocarse a su creatividad en lugar es este de presentar tema su música. Que estamos escuchando de fondo. Este tema es de ese disco de Empyrean. Si no me equivoco. Que traducido al español sería God. El Empirio, sería. O sea, como que el cielo o el paraíso de los cristianos. Este es el tema God. Sería. ¿No? ¿Nacho? ¿Cuál es? Ah, The Siren, sí. ¿Viste que te hace todo el crack? No, me hago crack. No, escuché. Oh, pará. Yo llegué tarde al programa. ¿Abrimos con Mercedes Sosa hoy? No. Va. Porque lo hicieron todos los programas. Le vamos para atrás. Al final no. Al final vamos a cerrar con Mercedes Sosa. Bien. Me encantó. A la calecita. Bueno. Acá escribió en el chat de unhuevorevista.com. Está una amiga que no sé cómo es el... Capucha. El Capucha dice que tiene una amiga a la que se la mataron unos cuantos en Coyote. Y qué lindo boliche. Porque eso, matar. Porque estamos hablando, por el primer tema que escuchamos es que los hombres verdaderos no matan Coyote. El primer tema capaz que escuchamos. Entonces por eso parece que se la mataron unos cuantos en Coyote. Pensé que estaban hablando. Saludos, de boliche de Levante. No. Boliche de Levante. Estamos escuchando ese tema de Frusciante y ahora nos vamos a ir bien para arriba con otro tema más de Frusciante. Vamos a ir a la pausa. Era lindo el caño de Coyote. No lo conozco. Tenías el caño y tenías como una tarima arriba del caño en el cual había chicas que bailaban. Pará, ahora me hiciste acordar una anécdota de Coyote. Tengo. ¿Ves este? Una cosa que yo tengo poca noche, ¿no? Pero una amiga fue a bailar a Coyote. Una amiga muy linda ella, y le dijo, ¿bailás? La loca le dijo, no. Le dio un plancho, se acercó y le dijo, no. Epa, pará. Un loco la sacó a bailar, una amiga mía, y le dijo, ¿bailás la mina? No, salí de acá. Y el loco se abrió la camisa y le dijo, ¿bailás? Con un chumbo. Y está bien. Y le dijo, y bueno. Un baile no se le niega a nadie. Con argumentos convincentes, ¿cómo no? Claro, ay, o sea, me muero. Si me justificase por qué tengo que bailar contigo, está bien. Y le hizo así, y bueno, dijo, y bailaron. Así que, pasado este momento divertido, Nando, ¿con qué nos vamos a ir a la pausa? Con el tema God, ¿puede ser? Exactamente, nos vamos a ir escuchando desde el disco de Empyrean. De Empyrean, el tema God.

escuchábamos Me Equivocaría Otra Vez, de Fito y Fittipaldis, del disco Por la Boca Vivo de Pez, del año 2006, que traducido al inglés en este caso sería I Was Mistaken Again. No. El traductor acá de... I Was Mistaken. I was mistaken again. Me vuelvo a equivocar. Claro, me equivocaría otra vez. Ahí va. Sería la traducción no tan literal, pero bueno, ¿qué es? Porque estamos haciendo esto de doblaje simultáneo, la radio. Porque no sabemos dónde nos escuchan. Como no sabemos inglés tampoco, tenemos que aprender. Es una mezcla, un poquito de todo. Qué grande que son los españoles haciendo música. Tienen un ritmo. Y Fito, ¿no? Fito y los Fittipaldis son increíbles. No, gente, a mí por lo particular me encantan. Tengo un montón de canciones ahí que me gustan mucho. Yo conozco poco de Fito de Fittipaldis, pero me gusta mucho. Este es uno de los temas más tranquilos, ¿no? Que tiene. Está lindo para escuchar en la playa. ¿Eh? Está lindo para estar escuchando en la playa. Este tema que estamos escuchando creo que se llama Por la Boca y del Pez. Exactamente. Que es igual al nombre del disco, que es el quinto álbum de este, que bueno, que lanzaron, como decía, en el 2006. Este, que llegó a vender a las dos semanas 100.000 copias, por lo que tuvo disco de platino. Y este, después de 34 semanas ya había vendido 240.000 copias, este, por lo que ya tenía, bueno, disco de oro. Estuvo los primeros puestos del ranking mundial. Y bueno, ahora en el 2009 sacaron su sexto álbum, que se llama Antes de que cuente 10, disco que consigue disco de oro a solo una semana de la publicación. La gente en el chat. En el chat de huevorevista.com la gente está como dedicándose. Y está el señor Capucha muy ofendido con que no sabemos hablar en español y queremos hablar en inglés, lo cual coincido. Coincidimos totalmente. Acá todos. Nunca negamos que no supiéramos hablar en español y muchísimo menos sabemos hablar en inglés, por lo menos de que les habla. Hablamos muy bien el portugués. Sí. Y el italiano. Vamos a empezar entonces a hacer el programa en portugués. Y escribió también que decía el caño de Coyote, glorioso, el caño de Diez Más, se ve que tuvo unas grandes noches ahí. ¿Y quién más escribió? Pobre John se hace llamar y dice: loco, es el más santo de todos los Red Hot. No lo dejen como un tipo malo. No lo dejamos como un tipo malo. Contamos las internas de la persona. Después contamos las perdidas, las ganadas, que las cuente otro. ¿Quién no se drogó alguna vez? ¿Quién no se picó? ¿Quién no se quemó con un cigarro alguna vez? ¿Vos? A ver. Yo no. Yo quemarme con un cigarro varias veces. Dormido con el bicho prendido, pa, mil veces. Esa noche que te quedás tomando sábanas horas. ¿Tienen agujeros? No tiene agujeros, pero esa noche que te quedás tomando horas y ya te prendés cigarros por inercia y te despertás y estás así, viste, con toda la ceniza que es como el cuerpo del cigarrillo. Es bien de borracho. Se fue la noche. Es bien de borracho eso. Y ahí se le gastó el cigarro, ¿viste? Que ahora con lo caro que sale, la verdad que hacer eso está como medio ahí. Está complicado. ¿Estás por ahí? Estoy acá, ¿cómo andan? Todo bien, ¿por dónde estás? Ando tomándome una agüita de coco acá en Colombia, en Opa. Bahía Solano, en el atardecer colombiano, a orillas del Pacífico. ¿Porque son las ahí? Acá son las 7 menos cuarto ahora. Nosotros con Hora Nueva son las 10 menos 20, ya tardísimo. Oh, Colombia, dije. Agárrate, ¿no? Colombia. Colombia. Te arriesgas quedarte. Colombia. Sí. ¿Eh? Quedarte duro, es el riesgo en Colombia. O explotar en una bomba, en un coche bomba, ¿cuál es el riesgo? ¿No viste la publicidad de promoción para los turistas de Colombia? No. Ah, no tengo que ¿cómo es? El riesgo es quedarte. El riesgo es quedarte. Sí, quedarte adentro un rato, quedarte. Claro, por eso. Qué lindo. Tenés miedo a quedarte. Ese fue el mismo eslogan que usó Reniguita también. Sí. Y un Freddy Rincón. Y un Alberio Usuriaga. Pobre pájaro Usuriaga. Palomo Usuriaga. Y el zaguero Escobar, aquel. Andrés Escobar. Se tendría que haber quedado en Estados Unidos. Le dije. Fue ese el El riesgo fue volverte, fue. El boliche donde estaba. Le dijeron, andate antes. No, yo me quedé un rato, dijo. Y ahí lo agarraron nomás. Pobre, vos. Pero está pasando lindo, Chubo, entonces. Es espectacular, imagínate. 40 grados, me imagino. Escuchando esta música que ahora el nene decía, estaba lindo para estar en la playa acá. Divino. Ideal. Igual ahí es mucho del vallenato, ¿no? Sí, acá la música es otra, digamos. Pero... Qué fea, la música de Colombia. No. Carlos Vives. Depende del momento. Shakira. Te agarran con un martini ahí. Bueno. No, escuchar vallenato, escuchar a Santa Marta, el binomio de oro. Hay cada grupo de vallenato que están increíbles. Yo escuché, ¿no?, hace mucho un tema que estaba muy de moda en Colombia y la verdad que nombre que del tema, ¿te acordás? No, ahora, no me puedo acordar, melodía, pero, aunque sea. No, pero, no, pero no, tenía no, un era... acordeón, seguro. Sí. Y la letra era todo el tiempo lo mismo y bueno, voy a preguntar a mi amigo que estaba en Colombia en ese momento que me lo hizo escuchar a ver cómo se llamaba, si lo escuchan ustedes. Pedile que te lo mande al tema y te lo mande. Mandame el tema. Mandame el tema. Y los documentos. Mandame el tema y los documentos, pero deja ya. Bueno, yo pensé que ibas a estar por Ecuador, capaz. Dije, bueno, se fue a Ecuador a ver Uruguay, pero no, Colombia. Igual estás medio cerquita. Sí, estoy cerca. Capaz que ahora, antes del sábado, me voy hasta ahí. Porque para alentar la celeste ahí. ¿Cómo la ves, nene? Para alentar la celeste. ¿Vas a llevar algo para alentar la celeste que te pidió el cuerpo técnico? Para darle ánimo. Y sí, porque viste que estamos como necesitando un poco de... Para que no se ahoguen los jugadores. Sí, un poco de gloria. Levantar la cabecita. Masticar una hojita de coca, capaz, ¿no? ¿Alguien sabe a qué hora es? Y de noche. Esa es la información que necesitamos. Es el sábado. El sábado prende la tele. Andá, viste, de rato. 20 horas es. 20 horas Uruguay. 20 horas de Uruguay. Que no es de noche todavía, ¿no? Con la nueva hora, creo que a las 20 no. Creo que está medio... Linda hora para ver. Pero vos, uno sigue siendo las 8 de la noche. Sí. Son las 7 de la tarde, las 8 de la noche. Nunca entendí por qué, pero eso es así. Yo me olvidé de cambiar la hora ese día. ¿Ah, sí? ¿Qué te pasó? Comí 11 y media de la mañana, no entendía nada. Ah, claro. ¿Almorzar a las 11 y media de la mañana? Claro. Yo dije, qué temprano consigo. Me fui a comer a lo de mi madre ese día y eran 11 y media, ya estaban todos sentados, no entendía nada. Bueno, después, como a las 4 de la tarde, casi me pierdo el partido. Porque no había cambiado la hora. Pero ¿qué bueno partido? Para que Nando estaba verificando en su reloj a ver si había cambiado la hora. Claro. Esto. No, pues yo no sé. Yo no sé si la adelanté o la atrasé. ¿Qué hora tenemos, Nando? No, tengo la idea. Yo calculo que la habrás atrasado por la hora. El tipo llegaba tarde a todos lados, ¿viste? Y... ¿Qué pasó? Y se desayunó como 3 días después. Así que bueno. Más de uno le debe haber pasado. Y ahora para toda la gente que se estaba quejando en el chat y pueden mandarnos mail a noesloqueparecefm@gmail.com que decían que no sabíamos hablar. A continuación. ¿Van a dar clases? Sí. Porque la gente lo está pidiendo. Estadio Centenario, Montevideo, 10 de octubre de 1990. Descubrí un mundo conociéndote a vos. Gracias, Montevideo. Y no se vayan, que ya viene Steve. Clase número 2, la dicción, que es la buena gesticulación al momento de hablar para la mejor pronunciación. Así que para la gente que estaba diciendo por ahí que no sabíamos hablar en español, hoy los voy a poner a prueba con esta clase. Tengo por acá las tarjetas, como siempre. Vamos a hacer trabalenguas. Ah, oh, ¿cómo? Me gusta trabalenguas. Me encanta este momento del programa. Se le pasó, ¿viste, no? Ya estaba pensando que le gustaban los trabas. Sí. Dijo, ¿cómo me gustan los trabas? Ese chiste. Yo lo hago para que no digan que siempre lo hace vos ese chiste. No, este es traba lengua. En este ejercicio leeremos bien ahí. Bien, felicitaciones. Texto llamado traba lenguas muy sencillos. Se trata como un taradito. Bien. Dale, tantis. Que son simplemente para darle un poco de complejidad al texto, para así lograr la mayor concentración en lo que estamos leyendo. Cada uno va a elegir una carta que les voy a decir que tiene dibujos, ¿no? Acá esta tiene un perro, esta tiene un bichito, una araña, hamburguesa, un chifle y un trago. ¿Qué son los? Ojo, porque en base a esto... Las Bechu, las estoy mostrando a la cámara número 2. Ponchala ahí, así después la mostramos en el blog también, para que la gente lo vea en sus casas. Nos van a indicar los fonemas. ¿Qué son los fonemas? Son las sílabas que tienen similitud en la pronunciación, por ¿no ejemplo. Son poemas? No. Fonemas. Tenemos perro, ya sabemos que es todo con pepa, pepa, pepi, pepo. Yo pensé que era en el, yo pensé que era en el del pito, pero bueno. Ah, el del pito, dijiste, no, el pito este con chifle. Pepa. Ah, chifle, chifle. Vienen con chi. Está trago, ¿con chi? Tra, araña. Y esto vendría a ser comida. Ay, por favor. Chiquilines, orden. Turucutum, en la clase. Bueno, y hormiguita, ¿qué es? Y hormiguita. Y es un bicho. Viene con todos los chichos. Y el que tiene la hamburguesa que viene con, comida, con Mac. Coco. Ah, yo no sé qué. Bueno, ¿quién elige la primera carpa y es el primer trabalengua? Yo después de ver con qué viene cada una. A ver quién se ve a trabajo. Yo paso. Elija usted, profesora. Elija quién pasa. El alumno que llegó tarde. Yo le tiro esa sugerencia. Comida, porque si tenés hambre, del otro lado. Tenés que dar la vuelta, ¿no? Eso ver, sí. Ya no está viendo la hamburguesa. Y, pará, tengo, y, pará, y no, me, no, no me digas que lo tengo que leer. Está. Lo tenés que leer lo más rápido que puedas. Bueno, igual, El que poco come. No, empiezo de vuelta porque me trae. Ya me trae. Dale, dale, tranquilo. El que poco coco come, poco coco compra. El que poca capa se tapa, poca capa se compra. Como yo poco como coco. Poco coco compro y como poca capa me tapo, poca capa me compro. Bien, un aplauso. Hijo de puta. Pavote, pavo. Lo que pasa es que él está acostumbrado a comerse coco. Gran comedor de coco. Bueno, ¿y quién sigue? ¿Por qué? ¿Vos? ¿Yo con qué? Ay, con trago. Dale un poquito de swim. Con trago. Pa, qué horrible esto. Pa. Ah, la pelotita. ¿Vamos arriba? Pronto, listo ya. Tras tres tragos y otros tres tras los tres tragos, trago y trago son estragos, travesuras de entremes, trapola, tramo y tragón, 33 tragos de ron, tras trozos de trucha extremo, en un tris los truena el trueno. ¡Feni, Feni, muriento! Me quiere hacer quedar mal, pues. Y bueno, y ahora, ahora... Yo estoy temblando, no quiero hacer Este es el momento divertido del programa. No, no, pero ahí no es mejor. A ver, para. ¿Por qué? ¿Vos no, decime cuál? No, no, no, eso no vale. La del perrito. ¿El perrito? No quiero alumnos favoritos. No, no, perro no, no. Yo creo que el perrito. No. Elegí vos. Quiero la del chifle, la del chifle. Bueno, pronto, listo y ya. Chango chino refichado porque chiflas a la china. Chango chino refichado, rechiflador... Que a la changa china rechiflada chiflas, chango chino rechiflado rechiflador. Un aplauso, qué divino. ¿Y esto me qué sorprendí? Y esto te sirve, ¿no? Te sirve como para hablar, ¿no? ¿Eso para qué te sirve? Porque cuando vos lees un trabalengua, ya sabiendo que tenés un montón de fonemas muy similares. Cuando vas a leer algo más simple, ¡ja! Te chupás los dedos. Te concentrás mucho más en un texto de estos que en un texto común. Y eso ayuda a ejercitar la mente en el momento de leer. Qué bonito. A la gente que está por ahí y que quiere mandarles campeón? Algunos trabalenguas. Estuvieron bastante parejos. Salí campeón, ¿no? Para. Yo creo que sí, que la rompiste. Pero este estaba lindo, ¿no? Dice, el perro en el barro rabiando rabea. Su rabo se embarra cuando el barro barre. Y el barro de arrobas le arrebosa el rabo de ese bobo. Vino este. Nunca bebe baba. Vida boba y breve vivirá si bebe. Aplausos. El rabo se le embarra, me encantó. Acá hay otro, vamos a hacer otro. Me han dicho un dicho que dicen que he dicho yo. Ese dicho está mal dicho, pues si yo lo hubiera dicho, estaría mejor dicho que ese dicho que dicen que algún día dije yo. Pero perfecto. Qué bien. Ya estamos floreados, ¿no? Ah, acá. Ya está. Maraña magaña desenmaraña mañana la mariana que marañara. Mariña maraña desenmañará mañana mariana magaña la marañada maraña que maraña. Que enmarañó Marina Manaria. Marindia. Esto después lo vamos a colgar en el blog para que la gente entre a no es lo que parece fm.blogspot.com y practique. Practique, se grabe y lo mande y así hacen el desafío con el Nando que parece ser el campeón de los trabalenguas. El campeón, y vamos a poner las tarjetitas que yo creo que están para regalar, porque están tan lindas. Para regalar y para regalarse también. Sí. Un arduo trabajo. Al final del ciclo los vamos a sortear así entre todos los que manden un mail a no es lo que parece fm@gmail.com. Le vamos a regalar a la revista un huevo con las tarjetitas de trabalengua para que se trabalengüen en sus casas. Y pueden practicar mucho porque vieron, yo les mostré a ustedes en un video ya hace un tiempo que hay países que juegan a hacer trabalenguas profesionalmente en Japón. Si quieren pueden poner en YouTube trabalenguas japoneses, creo que era. En donde cuando a mí me da miedo poner en el Google trabalenguas japonés. Porque tengo miedo que me salga cualquier cosa. Cuando el señor se equivoca. Pero hacerlo en YouTube, no en Google. Está. Pues si lo hago en Google, seguro que. Ahí sí. Cuando los señores se equivocan, tienen un dispositivo entre sus piernas. Así lo encontró ella, ¿no? Sí, un dispositivo entre sus piernas. En otro lado le dicen pene. En otro lado, pero... En Japón se le llama dispositivo. Claro. Ahí va. porque ellas son se muy levanta ácidas. Y les pega en los testículos. Te da el chicotazo. Es una maderita, ¿viste? Cuando pisás un rastrillo, esa que vas caminando en el camping. Tinga. Y te chicotea. Agarré. Bueno, esto está a la medida de la ingle. Uno se equivoca en el trabalengua y te pega cada chicotazo, que tenés que ver lo que son los chinos. Ah, no. Muy masoquistas. El chino hace chilenas, un lindo. El chino hace chilenas. El lindo trabalengua. Así que, como esta clase la venimos superando bien. Esta clase perfecto para Capucha por ahí que decía que no sabían hablar en español. Creo que quedamos bastante bien. ¿Me voy a marzo? No. Estás escuchando un huevo radio. Éramos poco y parió la abuela. ¿Qué hizo tu abuela? ¿Parió? ¿Qué lo parió tu abuela? ¿La abuela de quién parió? ¿La de Julio? No, ¿cómo va a parir mi abuela? Es un decir, es como cayó piedra sin llover. ¿Se cayó tu abuela, Julio? El saber escuchar es una virtud que solo poseen los grandes oyentes. Escuchanos los miércoles a las 22:30. Un huevo radio se emite con los servicios de hostingmontevideo.com. info@hostingmontevideo.com. Comunicate con nosotros a noesloqueparecefm@gmail.com. Hola niños, soy el señor Gota y quería contarles que en realidad la caja negra de los aviones es naranja. No es lo que parece, comunicación responsable. Ya está en la calle Un Huevo Revista 24. Conseguila en todos los kioscos, facultades o suscribiéndote en unhuevorevista.com. Dale un abucheo al porque versionar un tema no es para cualquiera. No es lo que parece, presenta Clasificados. Último tren. Come home in the morning light, my mother says when you're gonna live your life. Oh, mommy dear, we're not the fortunate ones, but girls just wanna have fun. Oh, girls just wanna have fun. The phone rings in the middle of the night, my father, just what you're gonna do with your life. Oh, daddy dear, you know you're still number one, but girls just wanna have fun. Girls just wanna have fun. That's all they really want. Some fun. When the working day is done, oh girls just wanna have fun. Oh girls just wanna have fun. They just wanna, they just wanna, they They just wanna Girls just wanna fun. Girls just wanna fun. Estábamos escuchando por ahí al principio a Russian Red haciendo Girl Just Wanna To Have Fun, que es este, bueno, una de las últimas versiones que se hizo de este tema, quien lo popularizó como la señora Cyndi Lauper. Pero ya te digo que estamos escuchando esta versión que para mí es mucho mejor que la de Cyndi Lauper, que la que escuchamos de Russian Red y que las otras que andan en la vuelta. Así es la versión original del señor Robert Hazard, quien escribió y compuso esta canción y grabó la primera maqueta, que bueno, no la hizo éxito, sino la hizo Cyndi, pero estaba bueno para escucharla. Pero me encantó. Aparte me gusta mucho más que lo cante un hombre, que diga que las mujeres se quieren divertir, que son... Sí, claro. Mucho mejor. No entiendo. Tiene un poco de machismo también arriba. Ojo, la letra no la traje en español en esta vez, pero las chicas solo quieren divertirse. Sí. ¿Opinás lo mismo que el señor Robert Hazard? Opino lo mismo que el señor Robert Hazard, pero quiero que me la cante toda la vida Cyndi Lauper. O Russian. Russian me gusta. La chica que Russian estábamos escuchando, que su verdadero nombre es Lourdes Hernández, que es una española. Te maté la magia, ¿no? Porque... No jodas. Pero es española, ¿cómo crees que se llame? O sea, tiene un disco enteramente en inglés. ¿En serio la que cantaba era Lourdes Hernández? Claro, sí, te maté toda la magia, ¿vos qué pensaste que era? ¿Qué tenía nombre? ¿Cómo sonaba el nombre? Con la voz. ¿Nombre de qué tenía? ¿Te la imaginaste rusita? Me imaginé algo. Lourdes Hernández me suena a ley seca a las 5 de la mañana. Lourdes Hernández me suena al tropi a las 4 y media. Bueno, por eso se puso Russian Red, que tiene nada más que 23 años esta niña. Y bueno, miro como yo dije que esta vez para las versiones iba a traer chicas. El señor Robert, no en este caso, pero bueno. Sí, yo me quedo con la versión de Lourdes. De Lourdes, sí, de Russian Red. Desde su disco I Love Your Glasses, que se diría traducido al español como me gustan tus lentes, sí, una cosa así, ¿no? Sí, pues ella es muy bien los tus gafas. Porque ella en realidad es española, pero canta en inglés porque dice que le nace naturalmente. O sea, que ella toda la vida escuchó cosas en inglés. Sí, a mí me pasa de la mañana. ¿Andás en inglés? Sí, no sé cómo, pero... Claro, sí, hay veces... Sale mañana, se lo salía ahora, pero... A mí se me da muchas veces de noche, así por tratar de hablar en sueco o ruso, una cosa así que... Los sábados de noche, por lo general. Sábados de noche se me dicen, pero no se te entiende nada de hablar en sueco. Es sueco. No te preocupes, es sueco. ¿Vos por qué no entendiste sueco? No, nunca estudiaste. Pero, y esta es la versión de Cyndi Lauper. Esta es la versión de Cyndi Lauper, pero tengo una curiosidad, como siempre, de Russian, que saben que hizo el disco ese de Me gustan tus lentes o algo por ahí. Y la discográfica le dijo que habían dado quiebra con el disco de ella, que les había ido muy mal. Luego ella descubre que realmente el disco había sido un éxito y que realmente la estaban cagando. Le estaban robando. ¿Le están robando la plata a Lourdes Hernández? Sí, ¿me gustan ahora están tus pleito lentes? Con la discografía que se llama Eureka. También hay que meterse en una discografía que se llama Eureka. Tiene un nombre sospechoso, ¿no? Sí. Y así que vamos a poner en el blog la votación de esta semana. La semana pasada habíamos tenido la versión de Me Siento Mucho Mejor, interpretada por Charly García. La original era de Los Byrds. Y la otra versión que habíamos escuchado era de Tom Petty, que ganó por robo. Charly García con un 77% de los votos, un 11% para la versión original de los Byrds y también un 11% para la versión que hacía Tom Petty. Así que, o sea, robó Charly de acá a... Una versión que, como yo dije, era para comerle la boca a un chupón. Y igual que ahora la de Rusia, ¿no? Sí. Ahora, sí. Momentos, ¿qué momentos son para escuchar este Girl Just Wanna de Russian Red? No son los mismos momentos, creo yo, que escuchar este, a Cindy. ¿Este que estamos escuchando ahora? ¿Este es de Cindy? ¿O de Russian? Ahí va, ahí va. Porque aparte lo bueno de Russian, que de repente te canta así y termina cantando y te dice, ¿qué pasa, guapo? A tomar unas cañas y ya está, y es como un dos en uno. Te habla como bebé, así, ¿no? Ah, te sale un... malo eres. Ah, sí, toda la vida con Lourdes Hernández. Ahora vamos a escuchar un poquito más. Pero bueno, Cindy Loper que volvió a sacar un nuevo video ahora también. No sé si lo llegaron a ver. No. Me lo prohibió el doctor. Me dijo no. Escuchen un poquito. Esta fortaleza pongo Basta. Esto es muy parecido al grupo que se llama Trash Power 4 o algo por el estilo, que cantan una onda muy parecida a esto, ¿sí? Que hacen covers franceses, que son una delicia también, que algún día vamos a escuchar. Es como que estás tranqui y de repente saltás de la cama y pones este, ¿no? ¡Opa! Y después el video también es muy divertido de Cindy Lauper. Por ahí también hay una versión que hace una banda, pero muy al estilo, ¿cómo se llama? Los Hannah Montana y todos estos de Radio Disney, que es de Miley Cyrus, que también está por ahí. Miley Cyrus. Yo te juro que pensé que era Circus. Dije, pues estos payasos no pueden ser. Breakout se llama el álbum donde sacó esta versión. Miley Cyrus es Hannah Montana. ¿Ah, sí? Creo que sí. Es muy Jonas Brothers, esto no me gusta. Pero escúchenla porque aparte quiere ser como bien, arrancar bien arriba, ¿no? Medio rocker, así medio. Parece que se arranca el tema de la vela puerca. Como una canción puede tener tantas versiones re diferentes, ¿no? Pero está buena también, está muy... Vamos a hacer la clásica ronda de a ver con qué canción te quedás. Vos Nando, ¿con yo cuál con te la quedás? De Resident Red. ¿Sí? Sí, es la que más me satisface. Yo con la de Lourdes Hernández o Russian Red. La de Russian. Vos, Chu, yo, mira, antes que digas nada, yo sé que te vas a quedar con la Cindy Lauper, no me digas nada. Mirá, quería escuchar esta porque es la única que me falta escuchar. Escuchamos un poquito, sí. A mí me gusta esta también, Esta es buena. Esta la hace un grupo uruguayo. Emil Montgomery. Con sus rayos láser. ¿Esta quién es, Chu? Emil Montgomery con el bajista de los estómagos. ¿Me estás hablando en serio? No, pero podría ser. Porque podría ser. Starfucker. Y Dani Umpi hace los coros. Starfucker. Mirá qué lindo muchacho. Un nombre precioso. Nombre, ¿y con cuál te quedas? Y con cuál me voy a quedar, Varilla. Cindy Lauper. De sí, acá a los 80, ¿no? Me aflora la mariconada salada. De acá a los 80, el Chu saltando ahí como... Bueno, entendés, Varilla, eso es la parte de la noche de nostalgia que todos tenemos adentro. Claro. En un momento aflora. Uno saca la marica adentro y está bien. Y dice, y yo como una chica me quiero divertir, y después se pone con YMCA y todo. Ah, no. Pero es más sano, eso es más sano. Ya que reprimirlo. Peor es reprimir. Vos decís que a lo largo me va a hacer mal reprimirme. No lo reprima más, Varilla, porque un día lo vas a sacar todo junto y se arma un relajo bárbaro. La de carajo, yo me quedo con la versión que no sé ni cómo se llama, pero la original, que me gustó mucho, que no la conocía, que era de este hombre Robert Hazard, un total desconocido para mí, no sé si alguien lo tenía ahí en la vuelta. Falleció el año pasado, o sea, ya no lo vamos a poder escuchar más. Me quedo con ganas de verlo en vivo, sí, era una de las cosas que tenía pensado. Una de las metas de la vida. Escucharlo quizás lo podemos escuchar, no en vivo, ¿no? Claro, por eso, yo lo quería escuchar en vivo. Como cosa que se va a complicar. Y salvo que Wally te lo meta ahí en en una fiesta medium. En una fiesta medium. Así que va a quedar colgada en el blog, no es lo que parece, fm.blogspot.com. Estuvo pegando en el palo, Wally. La votación, sí, ya es el señor Seca. Y a ver quién gana entonces en unos días. A ver quién gana, pueden entrar a votar y sugerir sus favoritos también al mismo mail durante la semana para estas votaciones que hacemos, que a nosotros, por lo menos a mí me divierte mucho. No sé si a ustedes o al resto de la gente, pero me fascina. Sí, yo por lo menos quería que una vez fuera de chicas, así que. Y divertirte. Y podemos seguir poniendo chicas. ¿Por qué no? Vamos a ver. Podría ser tanto chiste, Nando, pero. Bueno, tenemos de base algo que a mí me gusta mucho, que es el hip hop. Y la semana pasada A mí me gusta mucho el hip hop y estuve... Y a mí me encanta mucho la base también. Pará, estuve el sábado siempre, pasado siempre. En Decibelios mirando hip hop. A los amigos de La Teja Pride contra las cuerdas. El Santi de otra banda ahí que rapea solo, que está muy bueno. Estuve con el amigo Magnus, que le mando un saludo, que nos encontramos ahí. Respetable señor Magnus, que estuvimos mirando La Teja Pride. Y imbuidos en este ambiente de hip hop. Eso es más, yeah. Y a las 2 de la mañana. Y parece que. No hay problemas. Y de eso. Yes, man. Como sí, que 500 gramos quedamos. No me pude despegar. Espérate que nadie nos vea, De esa cosa, de esa. Preguntale a mamá si llevó la levadura también. ¿Vamos a ordenarnos? No me pude despegar y mirá lo que tengo pegado. Yo hago la salsa, yo hago la salsa. ¿Y esto? ¿De dónde trajiste? Estaba ahí cuando me iba del boliche vinando hip hop ahí. Se me pegó este personaje acá. ¿Qué tal, man? Hola, gente, estaba hablando por teléfono recién. El look, bandana, cadena, camiseta de qué equipo de fútbol americano. Es una mezcla de 50 Cent y Yacimel. Para que la gente se lo imagine en su casa. Yacimel mezclado. Es una mezcla de cubanés con montevideanés. Ah, qué bueno, Camino por las calles. Y es algo de Pablo Milanés. Sí, sí, sí. Si quieren les hago un sonido con la boca, A ver. Usted empiezo. Excelente, excelente. Okay, men. I'm motherfuckers. Okay, men, así que rap es lo tuyo. Rap, así pensé como que iba a ser tango. Valicha, vos la verdad tenés cada deducción a veces. Viste que soy muy intuitivo, ¿no? Vos tenés una intuición. Es lo que tengo, me lo dicen siempre. Y tenés algo ahí como para rapearnos ahí, para demostrarnos. Yo traje una nueva versión. ¿Vos cantás? ¿A esto te dedicás? Me dedico a esto, los zombies. Sí, cantás justamente la semana pasada que estábamos hablando de eso. Soy el rapero de los zombies. ¿Tocás en los ómnibus? ¿Se hace plata rapeando en los ómnibus? No, más que nada por el amor al arte, porque lo siento en la sangre. Bien, me encanta entonces. Subís de repente y decís al chofer, con permiso, sí, con permiso, y que vas con un grabador. La gente ya lo percibe. Siente olor a hip hop. Siente olor a hip hop. Camino por la calle y es hip hop. A ver, yo soy el chofer, ¿no? Vamos, abro la puerta. ¿Qué tal, man? Hello, how are you? Boleto. Quiero compartir. Boleto. ¿No tiene un hermano inventor usted? ¿Cómo? ¿No tiene un hermano inventor? Por ahora no. Que se calle que no terminamos el viaje. Ahí va. Boleto. Claro, boleto, sí, está. No me cobran. ¿Cómo va para boleto si iba a cantar? Bueno, va a cantar. Ta. Bueno. Les hago un poquito de. Demuestre, a ver, como si estuviéramos en el Ognus. Esto es un... A ver si le damos plata. A ver, una música para inspirarse. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Hoy comparto un cuarto con un negro vato. Gracias a la calle que inspiró este canto. Ahora que veo no somos todos narcos. Soy malo, te miro, te invado. Secundum. Vivo todo día como por accidente. Hoy en la mañana cepillé mis dientes. Luego de salir del Hotel Oriente. Yeah. También vi a la Daisy teniendo sexo con un trabardiente. Excelente. Se siente, me lavé los dientes. Se siente. Secundum, soy malo. Pero siento sin embargo un olor extraño. Debe ser el negro que se ha levantado y no se ha bañado. Hay que olor. Siento que la vida se va haciendo como agua entre los dedos. Que veo, ahí es un vente veo. Es el negro sosteniendo el duchero. Siempre voy cantando, siempre voy rapeando. A veces me estoy meando. ¡La Daisy! ¡El negro! Travesti. Ardiente. Oriente. Canela. ¿Qué veo? Te veo, la Daisy. Se siente. Me lavé los dientes. Se siente. Soy malo. Somos todos putos. Excelente. A la Daisy se lo dedicaba. Sí. El nombre del tema es... Me inspiró, no, yo vivo cerca de Videlloy. La verdad que te felicito. Son todos actos verídicos y lo que yo veo en las calles, ¿no? Pero claro. Aparte me imagino, pues el uruguayo no es muy... De repente yo voy en un ómnibus, ¿viste? Y se me sube un señor así a cantar. ¿Y cómo reacciona la gente? Pues imagino, hay gente... De repente imagino que sea el público más joven. Hay gente que tú sabes que te mira como... ¿Qué estás haciendo acá arriba, no? Pero yo trato de aislarme. Yo me subo a la montaña, man. Cuando canto me subo a la montaña y no veo nada. ¿El que te dio más plata alguna vez? ¿Cuánto fue? Fue un Come, el 546. Pero... Sí, me subí en el en Portones y bajé en el Destino. Te cantaste todo. En Belvedere, sí. En Belvedere se bajó. Sí. Que ahí que estabas presentando el disco. No llegué a Belvedere, tú sabes, cuando íbamos por el puente me tiré para arriba a tomar un poco de agua. Pero... Me imagino. ¿Y tenés algo grabado también o solamente cantas en vivo? No, canto en vivo. ¿Cuáles son las influencias que tiene el señor rapero del Omnibus? Y Machito Ponce, Yacimel y... También tengo un poquito de Rodrigo, no sé si se dieron cuenta. Sí, la parte... Cuando meto los estribillos y los... ¡Yeah! Y por ejemplo... Y el disco que debe tener en su casa, sí. También, me imagino. Sí, sí. Y por ejemplo, tipo, es muy común el hip hopero americano, ¿viste? Un 50 eso, Cent. Eso a mí me agrada mucho, me agrada mucho. ¿Con el reggaetón cómo te llevas? No tanto. El reggaetón es como más pachanguero, diría yo. Un Daddy Yankee. Tiene su propio estilo, está bueno, pero no es sonido. Así que, ¿hace cuánto que te dedicas a esto? Y hace 2 meses. Me siento traverso en Hablemos, boludo, es terrible. Bueno, ¿hace cuánto me decías? 2-3 meses. 2-3 meses, muy bien. Y te ha ido muy... Me está bien. Yendo muy bien. Siempre las ¿Se piensa seguir dedicando por mucho más tiempo? ¿No te gustó? Sí, no, a mí me encantó. Escuchame una cosa, me olvidé lo que le iba a preguntar. ¿Siempre las letras son de protesta o también hay Hay otro un poco, tipo? Pero por lo general sí. Sí, el hip hop y el rap es de protesta. La gente le protesta cuando usted canta. También. No entendía, sino aparte, claro, son cosas cotidianas, ¿no? ¿Quién no se levanta? Se lava los dientes. Un negro le sostiene la ducha. El tema de hip hop que tú tienes que ver a través de las letras. Tú tienes que ver a través de las letras, men. Y lo del negro, entonces... Tú estás encerrado. Estás encerrado en una casilla. Ah, la cara. Oye, men. La cara. Ah, ya. Le viene el centroamericano, sí, le viene. Sí, le viene. Lu. Es como una ola que lo lleva el otro. ¿Pero sabes que me gustó? Me gustó. Un gustó? Día nos puede hacer una letra para nosotros, para ¿cómo? El programa. Una letra para no el programa. No es lo que parece, que seguro tenemos. Rima con un montón de cosas. No es lo que parece, y usted es el que sabe, yo no me voy a poner a improvisar, pero... Merece. No es lo que parece. Online, huevo y... Hermafrodita. No es lo que parece, te crece, la cresta te crece, que se merece. Tengo parientes en la calle, salió presidente. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Baja la línea política también, ven. Ah. Es un mensaje ese. Bien, parece que te acordás el tema de Bordaberry. Pedro Bordaberry es jefe. Vamos con Pedro. ¿No sería usted? No sería usted, ¿no? ¿No sería usted? ¿Cuántos temas tenés hechos más o menos? Estoy camuflado. Sí, unos 8 3/4 más o menos, porque estoy preparando el noveno. Ah, bien. La verdad que te felicito y muchas gracias por la verdad por que venir. Me gustó que le haga un tema al programa. Así, puede nombrar a Ximena, puede nombrar a Alvarilla, me puede nombrar a mí. Y lo vemos en unos días. A un Nando Suárez, que también está acá en el programa. Está Albani, para el próximo programa lo preparo. Ok. ¿Le gustó a usted? Increíble. Estás escuchando Un Huevo Radio. ¿Desea usted aprender sobre cómics, ciencia ficción, juegos de rol y afines? Ah, ya ve, sí le gustaría, pero no se aguanta 2 horas enteras de nerdeces. Entonces, tenemos lo ideal para usted. Selecciones del Perdidos Digest. Un espacio corto con lo mejor de Perdidos en el Nerd. ¿Cuándo? Martes a las 22:30. ¿Dónde? Por Un Huevo Radio, unhuevorevista.com. Selecciones del Perdidos Digest, como Perdidos en el Éter, pero en pastillitas de goma inglesa. Éramos pocos y parió la abuela. ¿Qué hizo tu abuela? ¿Parió? ¿Qué lo parió tu abuela? ¿La abuela de quién parió? ¿La de Julio? No, ¿cómo va a parir mi abuela? Es un decir, es como cayó piedra sin llover. ¿Se cayó tu abuela, Julio? El saber escuchar es una virtud que solo poseen los grandes oyentes. Escuchanos los miércoles a las 22:30. Unhuevorevista.com. Ya está en la calle Un Huevo Revista 24. Conseguila en todos los kioscos facultades o suscribiéndote en unhuevorevista.com. Bienvenidos a Los Favoritos, el programa donde vos elegís tus temas preferidos. Los Favoritos, ¿quién sos? Hola, Los Favoritos, soy Liliana del Cerro. ¿Cuál es tu tema favorito? Quería pedir el tema de Andrés Calamaro, Paloma. Bueno, les mando un beso, la radio está muy buena, chau. ¡Qué buen ritmo! Suena aquí en Los Favoritos. Solo paracaídas, uno solo va a quedar volando a la deriva. Vivir así no es vivir, esperando y esperando, porque vivir es jugar y yo quiero seguir jugando. Le dije a mi corazón, sin gloria pero sin pena, no cometas el crimen, varón, si no vas a cumplir la condena. Quiero vivir dos veces para poder olvidarte. Quiero llevarte conmigo y no voy a ninguna parte. Escuchamos Paloma de Andrés Calamaro, lo pedía Eliana del Cerro, de mi barrio. De Los Favoritos. Un tema que me decías que te gustaba mucho. Muchísimo. Que al principio no me gustaba nada, como Calamaro, que no me gustaba, no sé, pasé una etapa que no le importaba a nadie esto que voy a contar, ¿no? No, pero vos sabés que creo que lo que te pasó a vos le pasó a mucha gente con Calamaro, esa relación de amor-odio. Sí, porque al principio, o sea, todo comenzó con un disco que será Alta Suciedad, un disco muy gay que tiene Calamaro. Y eso saliste al aire, Chu. No. Hace esas cosas, Chu. No, pero Chu me estaba diciendo que uno de los discos que más le gustaba a él era El Alta Suciedad, ¿no? Sí, es uno de los discos más. A mí en realidad lo que no le perdoné mucho fue la de esa del tomando un cappuccino en el Año Nuevo Chino en un restaurante argentino. Ahí fue como que me dio urticaria y dije... Era un trabalengua. Claro, sí. Era un rapero. Era lindo para hacer un rap. Sacó de las clases de locución. Pero... Y después, no lo escuché por mucho tiempo, y después me empezó a gustar mucho. Tiene cosas que son impresionantes. Este es un temazo. Este Paloma y después Estadio Azteca. Ahí va, yo pregunto, ¿no? Ustedes, hombres, si ven una canción que se llama Paloma, ¿qué es lo primero que...? Porque a mí Paloma no me dice nada. Yo pienso en mí. ¿Vos, Nande, qué pensás cuando te dicen Paloma, la canción? ¿De qué Paloma hablará? Paloma es medio tonto, ¿no? Paloma, Palometa. O en Paloma San Basilio. Yo, la verdad que Paloma, no te preocupes, Paloma, dice por acá. ¿Y qué vos qué pensás? En nada, por eso. En si paz, pensás yo en, no en pienso. El bicho en sí, en la paloma. Me imagino en el bicho la paloma, pero digo, como, tampoco me dan ganas de escuchar la canción, pero es un guau. Medio gris, medio solitario, medio... Vos preguntame, ¿qué siento cuando me dicen? Paloma. Sí. Varilla, ¿qué sentís cuando te dicen Paloma? Verano, playa, en el fogo. Descontrol, asados. La guada. Yo me imagino arriba de un techo de Montevideo. Más profundo. De 6-7 pisos, que es muy gris, que está sin pintar. Y cagando auto. Y aplaudiendo el sol en la balconada. La viejita jubilada que está me da a comer. Eso es lo que me transmite. Bien, me gusta. ¿Alguna vez le hizo caquito una paloma entonces? Pa, varias veces, qué cosa molesto. Trae suerte. Sí, sí. Sí, ese es el consuelo para el tonto. ¿Cómo va a traer suerte? ¿Cómo? Eso te dice, sí, trae suerte. No te preocupes, paloma. Cuando pisás, viste, pisás caca de perro. Ah, suerte, suerte, sí, suerte, te querés morir. Ah, qué suerte. Yo ando en una racha de suerte. No quiero contar mucho de mi vida, pero ando en una racha de suerte que si me caigo de espalda, me voy a quebrar la nariz en cualquier momento. Sí, ¿no? Les aviso porque vengo, así que no se me acerquen mucho. Vengo teniendo muchas cosas lindas, así. De suerte así, le jugué a la lotería, ¿sí? Y me salieron letras. Para que te das una idea. Así que escribía Capucha, que sigue ahí re envenenado, pero por la versión de Russian Red, que él, ¿cuál fue el que le gustó? La de Russian Red, sí, ¿no? Sí, la versión de Russian es hermosa para mí, que se la pasó a esa una chica, un compañero de ella, no sé por qué. O sea, yo para entiendo que alguien se la sugirió o canción, ¿no? O que Lourdes pasó por alguna capucha, ¿no? Pasó por no. El pasillo. Claro, está hablando así de la Ah, es un trabalengua. Claro. Para mí que se la pasó a esa una chica, un chica, un compañero de ella, no sé. Que capucha, si estás por ahí. Loco, no sabemos hablar, pero vos no sabés escribir. Tomá, está. No, pobre Capucha. No, pobre Capucha que está ahí al firme. Pero no, yo que, entiendo a Capucha. A ver, ¿qué le decir? Claro, que ella hizo el tema porque, o sea, se la pasó un chico a ella. Y ella hizo el tema. Claro. Vos estás diciendo una ordinaria solapada. ¿Tu postura de amigo del oyente? No. Pero, ¿estás diciendo una ordinaria? Es muy entendible. Claro, se la pasó ella a un chico, que el chico se la pasó a ella y ella y compuso la canción. Bueno, y a todos los que manden un mail a no es lo que parece fm@gmail.com con el tema Los Favoritos, que elijan un tema, digan hola, como hizo Eliana del Cerro. Le vamos a estar regalando la revista Un Huevo de este mes, la número 24, que está llena de la revista del insólito, casos muy raros como un diputado que se trajo un payaso, o la mujer que se ahogó en un vaso de agua, o cosas. Bueno, el joven mano de planchita. Mi preferido es eso, el joven mano de planchita. Ahí va, yo estuve leyendo el chico impermeable. El chico y el mozo con una vista periférica de 320 grados es muy bueno. Un mozo que podía ver los pedidos desde cualquier lado de la barra, veía todos los pedidos que le hacían en el. Después tenemos un rasta que genera un parque natural en su cabeza. Es un montón me de da, casos me da como insólitos. Como casquito, un poquito, pero. Esta versión sí, no estaba asesorada por No Molesta. Estuvo apoyando la edición 24 de todos los nuevos inventos. Claro. Que todavía la pueden encontrar, ¿verdad? Así que sí, y sí, pueden encontrar un montón de cosas. Yo no la terminé de leer todavía, me queda el de las rastas por ahí, y una mujer se ahogó en un vaso de agua también, todavía no la leí. Chubú. Dime, Marisa. Me dice el nene acá que te pregunte qué hora es y dónde estás, y cómo la estás pasando, y qué temperatura tenés, y que nos des un reporte técnico de cómo está Colombia. En realidad no te le preguntaba eso, tengo que saber cómo está esa playa. Espectacular, imagínate. Playa del Pacífico. Full. Acá son ahora las 7:30, por ahí. Está la hora del mate en Colombia. Claro, está difícil conseguir yerba, en fin, sí. O no tanto. No tanto. Y también está el tema, dice que lo ponen polvito dulce para hacerlo mate de. Toma mate dulce. Dulce. Yo creo que toma más café. Claro. ¿No? Mate sí, nevado, le dicen. Ahí está. Traenos un café. Mate nevado, exactamente. Aparte, imagino una playa colombiana, lo que debe ser eso. Dice que las colombianas son muy bonitas. Y sí, aparte, sin pecho no hay paraíso. Esa es mi fuente de. Yo conozco Colombia por esa novela. Ah, bueno. Que todas se querían poner las teticas y era divino. Y la que no tenía. Ah, no tenía paraíso. Te daba ganas de ponerte a vos. Sí, ¿no? Se dieron cuenta de que todos los programas terminamos hablando de una novela. Qué ¿no? facilidad que terminamos siempre lo mismo, ¿no? Eso. Qué fantástico. ¿Que terminamos que en las tetas o en la novela? Las dos cosas. Divino. Bueno, mirabas en Teta No Hay Paraíso. Era buenísima. No. Auspicia bueno, este espacio, mirabas. Hotel La Camita. ¿Vos la mirabas por eso o por las tetas? Por el paraíso. Eso era el paraíso. ¿Qué facilidad para decir la palabra teta? No, qué horrible. Lo dijimos ya 7 veces. Una riñera. ¿Mamas? Sin pechos no hay paraíso. Los senos. Pero es que la no, ubre. Es que se llamaba así, creo que el nombre. Se llamaba así, sin teta. El nombre no hay de pila del de la novela es, sí. Sin pechos no hay paraíso. Eso. ¿Vos la miraste, Chum? Yo me acuerdo de la sinopsis, no sé de qué se trataba. Que era un montón de tetas que pasaban. Supongo que no era muy difícil la trama. La trama era bastante fácil. Creo que bastante lícita. No, creo que la trama era que una mujer estaba dispuesta a involucrarse con uno de un cártel. O sea, era la movida era una chica de pueblo, pobre ella, quería ascender en lo que es la escala social y para eso empezaba a curtir con locos del cártel. Pero claro, los locos del cártel agarraban minas tipo ya todas hechas. Entonces para ascender y pasar a cobrar más caro, se tenía que poner pechos. El tema del cirujano plástico después le metía merca en las tetas y se armaba ahí una de enredo que... Yo me acuerdo, lo único que me acuerdo de la comedia era que salían 5.000 pesos colombianos a hacerse las lolas. Y te fuiste para Colombia y ya está. Qué barato, dijiste. Yo me acuerdo de la canción que era tipo, agujero, quiero salir de ese agujero. Era buenísimo. Así era el tema. ¿A cuánto está el peso? ¿A cuánto están las tetas ahí? No, no sé. Yo preguntaba el tipo de cambio, pero vos... Llegué esta mañana, estoy en casa de unos amigos, no he gastado plata todavía, no he cambiado plata, así que no, estoy por fuera del cambio. Bueno. Todavía no tuviste tiempo de averiguar para ponerte las tetas. No sé cuánto vale, en realidad. Si son 5.000 pesos, no tengo idea en uruguayo cuánto será. Ahora nos fijamos por acá por Google. Yo entonces. Por ahí, ¿eh? Porque si. Porque si fuera barato podría traer un verde silicona. Me llevo unas tetas, decís. Claro, y sí. Acá podemos. Y acá las colocamos. Rellenas de nieve. Ahí va, puede ser. ¿No? O de café. Unas tetas nevadas. Exactamente. Qué lindo, ¿no? ¿Cómo fue hecha la palabra teta? Creo que si le hacemos tres veces más teta, hacemos el programa, el récord. Programa sí. Récord que ha dicho teta. Entramos en Guinness. En 5 minutos, ¿no? Así, el bloque. Así como Palermo entró por cabecearla de lejos. Sí, de 30 y 40 metros. Nosotros por decir teta en... Está, quedando. Okay, quedando. ¿Nando? ¿Qué pasa? Nando. No. A propósito, sí. Para cambiar un poco de tema. No, mira. Para. Nada, sí. Está, ¿qué querés? ¿Teta? No, ahora ya no tiene gracia. No. Para cambiar de tema. Lo que pasó en Inglaterra, más concretamente en Liverpool, que para entrar a una universidad tienen que hacer una maestría de los Beatles. O sea, tienen que aprobar, les hacen preguntas de todos los últimos discos. La Universidad de Liverpool. Claro, y pueden entrar a la universidad. Lo escuché hoy, quería contarlo. Una linda noticia, ¿no? ¿Cómo me embola, todo venía porque... Yo no entraría porque no sé nada en realidad. Ah. ¿Pero qué? Es como que acá no sé. ¿Por qué si sos muy teta que no entras a la facultad? Viste, pavote. Le quise ver el lado intelectual, no, para salir de la pavada, ¿eh? Todo venía la pavada. Bueno, podríamos hacer un día en cuanto sabe usted de Beatles y hacemos unas preguntas, ¿no? Y lo tomamos en la puerta y si no saben no lo dejamos entrar al estudio. Así que estudien, chiquitines. Así que todos los que quieran que vengan acá y hagan cola ahí. Así que... Y si no quieren hacer cola, hagan teta. Ponete la teta. Gotta be dead before you're gone. música de Green Day, Haha, You Are Dead. Que traducido al español sería estás muerto. Te moriste. Muy punky, muy divertida, ¿sí? Este, un tema que me hace acordar a dos o tres temas de Trotsky, que no sé cuáles son, porque pueden ser todos medios iguales. Hay uno que en realidad que creo que es de Nino Bravo, que se llama. Que hace la versión Trotsky. ¿Un beso y una flor? No, no, ¿no? Otro, puede ser otro más que se llama Cambiarás o algo por el puede estilo ser. Se llama, que el estribillo es muy muy parecido. ¿Cómo es el Cambiarás, pero la versión de Trotsky, no la de Nino Bravo. La, no la de Nino Bravo, que es mucho más tranquilo. Así que estamos terminando por acá un tema dedicado a la vida que nos ha dado tanto. Y gracias a la vida que nos ha dado tanto, le dedicamos este no, tema mirá. Y al Chu también, que está por allá por Colombia, redondeando esta transmisión formidable. Fantástica e inigualable. Yo quería decir qué banda había ahí, Green Day, ¿eh? ¿Qué banda, Paloma? Mirá, te voy a decir que te espero en la esquina de Berkeley, en California, allá a ver si le decís lo mismo a los muchachos cuando vengan. Chu, ah, yo sí, te tan, banco. Tan gay, así. Vos venís con Cyndi Lauper. Ta, y los de Soft Cell, que eran nos. Yo voy con Lourdes Hernández. Dale. Así que yo por ahora estoy completito, no tengo nada para decir, así que yo solamente que entre la semana para votar alguna de las versiones a No es lo que parece, fm.blogspot.com. Y yo que la pasé bárbaro y que es un gusto que nos da la vida poder hacer esto juntos. Y loco, a vos que estás del otro lado, si vas a salir, cuidate. ¿Dando? Abríguense. Que empezó no, la primavera. Advertencia, el consumo abusivo de sustancias en los músicos puede generar cosas como estas. Un mamut chiquitito quería volar. Probaba y probaba y no podía volar. Una palomita, su amiga, lo quiso ayudar y de un quinto piso lo hizo saltar. ¿Y qué pasó? ¡Mierda! El mamut se hizo mierda. ¡Mierda! El mamut se hizo mierda. Un mamut chiquitito quería fumar, probaba y probaba y no podía fumar. Un perro, su amigo, lo quiso ayudar y 500 cigarrillos le hizo fumar. Mamut chiquitico quería tomar, probaba y probaba y no podía tomar. Un oso, su amigo, lo quiso ayudar y 100 litros de whisky lo hizo tomar. Ayudar y con 100 prostitutas lo hizo debutar. A drogar, un gato, su amigo, lo quiso ayudar y 10 líneas de coca le hizo probar. Sobredosis, el mamut con sobredosis. pasó? ¿Se murió? Se murió. Se murió.